En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Buenas noches, aquí comienza La Rosa de los Vientos. Saludos en de Bruno Cardeñosa. La 1:31, comienza una de las noches más especiales de Onda Cero. Ya sabéis que tenemos un nuevo perfil en Twitter, @rosavientos, y un hashtag, #rosavientos, y una recomendación que hacemos antes de nada. El programa de ayer, histórico. Un testimonio excepcional, el de un espía, el de Juan Rando. Ya lo podéis escuchar y está ahí colgado en la página web en www.ondacero.es. Es el testimonio más importante sobre el 23F. Ha llegado 35 años en después, cambiará la historia. Él lo vivió en primera persona. Descubrió que sus compañeros y jefes habían organizado y estaban organizando aquel intento para acabar con la democracia en España y que las más altas instituciones del Estado lo habían planificado, insistimos. Lo podéis escuchar en nuestra página web, ya está ahí colgado en la edición especial ayer, con Fernando Rueda también, de materia reservada 2.0 de La Rosa de los Vientos, www.ondacero.es. Y para hoy, todas estas noticias y muchas que os vamos a comentar ya en modo de titular. Vamos a ir, por ejemplo, hasta Praga para hablar de la Edad Media y de sus misterios, y en concreto de un cementerio en el que acaba de estar. Allí se descubrieron hace no muchos años vampiros, 14 cuerpos, y acaba de estar allí Juan José Sánchez Oro. Muy buenas. Hola, buenas noches. Pues un lugar espectacular. Bueno, realmente ahora lo único que tenemos es acceso a lo que serían la información que está en los museos, pero aún así creo que es muy interesante porque vamos a hablar de esos 14 supuestos cuerpos de vampiros y de nuevas teorías que hay asociadas que además reinterpretan esa posibilidad. Fátima, las apariciones de Fátima, 1917. Uno de los sucesos más llamativos, más extraños, una de las apariciones las más importantes de la historia. Pues bien, ahora se venden las reliquias de los que protagonizaron aquellas apariciones. Manuel Carvellal, muy buenas. Sí, la semana pasada pudieron verse en Alcorcón, en una iglesia de Alcorcón, algunas de las reliquias de dos de los videntes de la aparición de Fátima que reposan aquí en España. Luego comentaremos dónde y qué son esas reliquias. Y también vamos a hablar de brujería, de niños acusados de brujería. ¿Dónde? En Nigeria. Y lo vamos a hacer y vamos a hablar de ese asunto con el director de la revista Enigmas, con Lorenzo Fernández. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, buenas noches dependiendo, ¿no? Porque la verdad es que este tipo de noticias yo insistiré en que son terribles, pero hay que contarlas, ¿no? Porque es la forma de prevenir o por lo menos de tener la conciencia de lo que está ocurriendo en países como Nigeria. Ya hablamos en su momento de lo que sucedía en Ghana, de cómo esa epidemia de ébola estaba contribuyendo a que muchos niños fueran literalmente acusados de provocarla porque se decía de ellos que eran brujos, y esto no cesa. Menos mal que aparecen auténticos ángeles que combaten estas y otras situaciones. Y después de la tertulia, por supuesto, como una vez al año, siempre por estas fechas, hablamos de la nueva ceremonia de los Oscars, la número 88. Onda Cero está hay, siguiendo al minuto todo lo que ocurra, con el corresponsal de esta cadena de emisoras en Estados Unidos, con Agustín Alcalá. También estaremos con el director de cine Chus Obon, que vendrá como siempre con sus predicciones y sus análisis. Viviremos junto a ellos el comienzo de la gala, los primeros premios, y después aquí en Onda Cero, en No Son Horas, José Luis Salas con los premios en grandes. Es la mayor ceremonia del mundo. 100 televisiones, todo el planeta pendiente de lo que ocurre ahí, en Los Ángeles. Con Alex Fidalgo en la redacción, con Nacho Arias al frente de la parte técnica y Silvia Casasola en la codirección. Silvia Casasola, una noche muy especial todos los años en Onda Cero, ¿eh? Pues sí, además mandamos un cariño muy afectuoso a nuestro crítico de cine, José Manuel Escribano. Y bueno, yo creo que la gente va a estar siempre muy pendiente de todo lo que vayamos diciendo, tanto de la tertulia como a ver qué pasa con los Oscar, a ver si ese renacido es tan renacido y tan estupendo como es. Y luego, si nos da tiempo, también comentaremos otra noticia en la tertulia que tiene que ver con los alumnos, que dicen que se aburren, que abandonan los estudios, y vamos a dar unas claves para que la gente y sobre todo los profesores sepan qué tienen que hacer. La 1:37, comenzamos. Muchísimas cosas por delante. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Una noche especial esta en Onda Cero, una noche en la que se hablará de los Oscar, pero también hablaremos de otras muchas cosas. Por ejemplo, de eso que acaba de ver hace tan solo unas horas en Praga, ese cementerio en el que se encontraron cadáveres de personas que habían sido acusadas en su momento de vampiros. Bueno, eso es lo que vamos a comentar. Bueno, yo creo que Praga, muchos habéis estado allí, sabéis que yo creo que es uno de esos lugares absolutamente mágicos, ¿no? Podemos decir que es fascinante, que es 100% rosaventero. Yo es la primera vez que he estado y he salido maravillado. El pensar, por ejemplo, en el lugar del Golem, que es uno de los... Pero también podríamos hablar mucho del Golem y de cuál es la verdadera historia del Golem, que es muy distinta de la que ahora mismo está reconocida dentro de lo que sería el turismo habitual, porque hay nuevos estudios también sobre cómo llegó el Golem a Praga y la figura que tuvo, que el papel que tuvo detrás de él el rabino Lou, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de la corte de los milagros, de la corte de Rodolfo II, donde allí también se reunieron, y en muchas ocasiones hemos hablado también no hace mucho de John Dee, de Edward Kelly. Podríamos hablar, por ejemplo, también he tenido oportunidad de estar en la casa de Madame de Tebas, una vidente que vivía en el famoso Callejón del Oro y que fue perseguida por la Gestapo porque anunció el final del Tercer Reich, y eso naturalmente la hizo morir en tortura por esta policía del servicio secreto nazi, ¿no? Y también, bueno, pues en lugares como ahí fue donde tuvo toda la revuelta husita, que fue una herejía muy particular del siglo XV que recuerda mucho a la de los valdeses o la de los cátaros. Entonces, como digo, bueno, está repleto de contenidos interesantes, pero es que también, si por algo es conocido el antiguo reino de Bohemia, es por la posibilidad de que allí hubiera vampiros durante la Edad Media. Y hay un lugar que ahora mismo lo único que se puede visitar es un museo, es una localidad que se llama Celakovice, y que allí en el año 1966 se recuperaron, estaban haciendo simplemente unas obras en un jardín, en una casa particular, empezaron a excavar y se encontraron un cuerpo, los propietarios de esa vivienda, y llamaron a las autoridades pensando que realmente ahí había ocurrido una especie de asesinato. Bueno, llamaron a la policía, llamaron a un médico forense, y el médico dijo que no, que eso tenía una antigüedad tan amplia que nos podría remontar al torno al siglo X, que es como se ha calculado la fecha de ese cadáver. A su alrededor se empezó a hacer ya una excavación arqueológica de urgencia y aparecieron 11 fosas, y dentro de esas 11 fosas 14 cadáveres. Lo interesante quizás es cómo aparecían esos cadáveres, porque estaban en un área que estaba muy alejada de lo que era la antigua parroquia de esta localidad. Hay una parroquia que se remonta, según las fuentes, en torno al siglo XII. Cerca de esa parroquia estaría el cementerio, digamos, oficial, y esto, por lo tanto, estaba muy desplazado, estaba en una zona alejada de ese cementerio, digamos, oficial, ¿no? Bueno, presentaban una serie de características estos cuerpos muy extrañas. Os llego un poco los datos de esos restos, de esos 14 cuerpos. Eran 14 adultos, se calcula de un rango de edad en torno a entre 20 y 60 años, el promedio de altura estaría en torno a unos 70 centímetros, o sea, 170 centímetros, y también había algunas hebillas de hierro, que es lo que ha permitido datar a estos cuerpos, por esa forma que tienen esas hebillas de hierro, en torno a, como decía, a finales del siglo X o el siglo XI. Lo interesante es quizás la forma que presentaba el enterramiento. Perdón, en aquella época estamos acostumbrados a que si estamos ante un cementerio ortodoxo, por así decirlo, pues aparezcan todo lo que serían las tumbas de forma regular, con los cuerpos en su interior estirados, sobre la espalda, los brazos también estirados, y bueno, en principio todo, yo digo, tiene una apariencia bastante regular, bastante homogénea. Aquí en cambio nos encontrábamos con que estos cuerpos presentaban los cadáveres de forma ladeada, estaban o de lado o boca abajo. La posición de las manos sugería que las tenían normalmente atadas o bien delante o bien a la espalda, y también en alguno de los casos, por ejemplo, se encontró un poste de madera atravesando uno de los brazos, como si fuera una especie de estaca. Luego hubo además en algunos de los cuerpos, en concreto en al menos 4 ejemplares, tenían la cabeza separada del cuerpo. Y todo esto llevó a pensar que, bueno, que evidentemente se está saliendo mucho de lo que era la pauta habitual de los entierros normales. Naturalmente, ante este tipo de características, se pensó que, bueno, qué tipo de cementerio era este, ¿no? Como decimos, un poco apartado del lugar más sagrado, del campo santo sagrado, y es ahí donde se especula con que estuviéramos ante un tipo de enterramiento preventivo antivampiros. Claro, vampiros entendiéndolo en el sentido medieval de la época, que es aquella posibilidad de que determinados muertos volvieran otra vez a la vida y trataran de saciar, pues comiéndose a los seres o importunando, ¿no?, a los vivos, molestándolos, ¿no?, para ya digo, seguir después vivos. Los retornados, era como los llamaban. Claro, entonces, se piensa, por lo que se sabe, que según las tradiciones, estaríamos ante un ritual antivampírico que estaba compuesto de 2 fases. La primera fase era colocar al cuerpo de alguna determinada manera para impedir que pudiera levantarse. Entonces, eso lo que ocurría era que tú lo colocabas o de lado o boca abajo, o colocándole piedras encima, o colocándole también piedras en la boca para impedirle que luego pudiera morder. Por supuesto, también lo que comentábamos, a veces lo fijabas en el suelo con estacas, o lo atabas, como comentábamos también. Todo el sentido era inmovilizarlo. Y también se piensa que podría estar también algún tipo de ungüento o de algunas hierbas que ya son más indetectables arqueológicamente. Pero luego había una segunda fase, y era aquellas personas que se pensaban, aquellos cadáveres que se pensaban que realmente podían ser, como señalaba Lorenzo, retornados, al cabo de un tiempo de haberlos sepultado se volvía a abrir la sepultura y entonces se desmembraban. Se le cortaba la cabeza y se separaba del cuerpo, o se le cortaban algunas otras extremidades, ¿no? Por lo tanto, ya digo que ese proceso de desmembrarlo sería la segunda fase de ese ritual antivampírico. Claro, todo esto, como comentamos, encaja perfectamente con los hallazgos de Celaković. No solamente eso, hay otros cuerpos que, eso sí que lo sé, porque esto realmente ahora mismo no se puede ver. Una vez que se hicieron las excavaciones en el año 66, simplemente lo que hay es un pequeño museo donde hay un panel con las fotografías de la época, y no podemos acceder a los restos. Pero donde sí que me he encontrado restos, y que son muy accesibles a cualquiera que quiera verlos, son 2 cadáveres que están identificados también con estas características justo en el castillo de Praga. En el castillo de Praga hay una exposición sobre la historia del castillo, y en una sala que casi no ve nadie puedes encontrarte los cuerpos de unas personas que están como encogidos también, ladeados, y con las manos, los que se ven los huesos, en la espalda. Entonces, además, según te da la ficha de este enterramiento, te dicen que había una serie de piedras sobre estos cuerpos, indicando realmente esa intención de inmovilizarlos. Y realmente la propia ficha, ellos dicen que realmente eso era una especie de ritual, ¿no? Los expertos dicen que era una especie de ritual para impedir que volvieran otra vez a la vida. Por lo tanto, yo digo que cualquiera, no hace falta que se acerquen aquí, porque al fin y al cabo en esta localidad lo único que van a ver son fotografías, pero en el propio Castillo de Praga, que es un sitio de obligada visita, pueden, estando, ya digo, la sala en concreto es esta, una exposición que se llama Historia del Castillo de Praga, y ahí en una de las salas pueden encontrar esos cadáveres. Hasta aquí, en principio, como digo, todo encaja, pero es que hay nuevas investigaciones. Hay unas nuevas investigaciones que están revisando todo este conjunto de hallazgos, que no son solamente estos que comento, sino que hay muchísimos más, al que hemos hablado en alguna ocasión también del caso de Polonia hace unos años, que también fue muy muy grande, ¿no?, con gran número de cadáveres. ¿Y qué es lo que dicen esas nuevas investigaciones? Pues cambian, le quitan toda la magia al asunto. Se han hecho unas investigaciones a partir de lo que denominan enterramientos inusuales, que es así como están clasificados, que son este tipo de hallazgos de cadáveres que no responden a lo que sería el patrón de enterramiento en un lugar sagrado, y que están asociados a lugares donde se ha impartido justicia. Se han encontrado, por ejemplo, y eso sí que está bastante bien estudiado, en casos del siglo XVI y siglo XVII, aquellas localidades que tienen concedida la capacidad para impartir justicia, para impartir penas, ¿no?, ajusticiar a las personas, incluyendo tortura, tanto puede ser cortarles la cabeza como ahogarlos, ahorcarlos, y además aparecen en esas excavaciones arqueológicas el patíbulo, aparece la piedra sobre la que se ejecuta a esas personas. Y en los alrededores de estos lugares suelen aparecer las fosas comunes donde están los ajusticiados. El patrón de esos cadáveres ajusticiados coincide con el de estos supuestos rituales antivampíricos. Entonces, la cuestión está en que ahora mismo tenemos muy claro que en aquellos lugares donde estos ajusticiados efectivamente aparecen atados, aparecen también clavadas las estacas que os comentaba. ¿Por qué? Porque muchas veces los penados se les deja clavados en el suelo para que sirvan de ejemplo a todos los que pasan por ahí. Y a veces también la propia sentencia de muerte supone el morir clavado, ¿no?, con una serie de estacas en el suelo a la intemperie, hasta que fallecen. Entonces, claro, ahora mismo está la duda de que no sabemos si realmente estamos ante rituales que sean de tipo antivampírico o que estamos ante un lugar, como este que os comentaba, en el cual simplemente estamos ante un espacio donde se mató a estas personas, que además responden en principio a un patrón que no se diferencia nada al resto de individuos de esa misma comunidad, porque hay un asentamiento, como decía, hay un yacimiento a una necrópolis que sería más o menos coetánea en esa misma localidad, y los enterrados allí, la fisionomía que tiene, la fisiología, responde al mismo patrón. Estamos hablando de personas que sean enfermas o que sean emigrantes, que también hay veces que el factor extranjero ayuda un poco a vampirizar, no, a estigmatizar a estas personas. Así que cambia mucho el panorama. A lo mejor no son vampiros, sino simplemente son personas ajusticiadas, y que lo que hacen los verdugos y la población de alrededor es a esos delincuentes ensañarse con el cadáver. Y ese ensañamiento es lo que ha quedado ahí reflejado. Lorenzo, hemos hablado contigo en alguna ocasión sobre estos hallazgos de personas acusadas de vampirismo en determinados cementerios. Hablamos del de Praga, pero es un fenómeno extendido a otros lugares. No, es extendido. De hecho, es el más conocido, el caso más conocido, ya lo hemos hablado en alguna ocasión en la tertulia, es el de la bautizada como vampira de Venecia. Es decir, estamos hablando de un lugar pues que en teoría ha sido el culmen de la evolución social, económica y comercial durante muchísimos siglos del viejo continente y prácticamente del mundo conocido, como era Venecia, y allí también se practicaban este tipo de rituales. Para que, claro, lo que está comentando Juanjo es interesante, pero a mí también me lleva un poco a hacer un viaje al pasado, ¿no?, y a recordar viejos textos, ¿no?, donde se hace referencia precisamente a este tipo de rituales. Cuando tú lees un libro de alguien que intentó o que buscó el efecto contrario a lo que provocó, estoy hablando de don Agustín Calmet, el benedictino que escribió el Tratado de Vampiros, él intentaba generar pues una corriente de pensamiento en el sentido de que se viera a las claras que esas historias que nos venían especialmente de los países del este de Europa no eran más que supersticiones, y lo que hizo fue todo lo contrario, ¿no?, o por lo menos lo que provocó fue todo lo contrario. Y ahí sí desarrollaba, como en las zonas de Silesia, de Moravia, de Bucovina, Valaquia, toda la zona también rumana, pues cómo se llevaban a cabo una serie de rituales. ¿Descritos de qué forma? Pues como ha comentado Juanjo, a los cadáveres de los supuestos vampiros se les enterraba de lado, boca abajo, muchos de ellos, incluso en estas crónicas, siempre en base a los testimonios que había recabado don Agustín Calmet, pues decían, por ejemplo, que se habían encontrado tumbas en las que esos cadáveres que estaban enterrados boca abajo habían intentado salir y habían seguido excavando, pues eso, unos cuantos centímetros, metros incluso, ¿no? Por lo tanto, vemos que eso de que le clavaran las extremidades contra el suelo, también incluso el ladrillo, ¿no?, ese ladrillo entre la mandíbula que prácticamente se las desencajaba en vida, no solo era para evitar que mordiera, sino incluso porque se decía que estos vampiros cobraban vida porque el espíritu del mal se introducía en sus cuerpos, tomaba su alma, haciéndolo a través de ¿dónde? Pues de la boca se colocaba el ladrillo para que si estaba afuera no entrara, y si ese espíritu estaba dentro, pues que no volviera de nuevo a salir. Por lo tanto, las descripciones en las crónicas son tan variadas y nos refieren precisamente que el enterramiento de un vampiro, supuesto vampiro, de aquella época era precisamente como estamos comentando, que bueno, sí, se puede pensar que eran ajusticiados. Ajusticiados eran, de eso no hay ninguna duda. Fueran vampiros o no, eran ajusticiados. Pero las crónicas nos refieren que el enterramiento de un vampiro era precisamente como ha referido Juanjo. Por cierto, hablando de vampiros, seguramente, Manuel, le oíais a toser, no porque él se ha calificado de tal, sino porque está viendo la alfombra roja de la ceremonia de los Oscar, que va a comenzar dentro de una hora aproximadamente, y ha aparecido rojo, rojo, rojo como un tomate Sylvester Stallone. Se ha ido a meter en el microondas o yo qué sé. Y oye, pero justo cuando se hablaba de vampiros, por cierto, un Sylvester Stallone que después de ganar muerto 8 veces los Razzies, los premios al peor actor, este año puede convertirse uno de los grandes protagonistas de la ceremonia a ganar el premio, el Oscar. Es el gran candidato, es uno de los personajes importantes de esta ceremonia, porque parece que va a ganar el premio a mejor actor de reparto, Sylvester Stallone. Yo se lo daría al oso. ¿Sí? Nacido, sí. ¿Al oso? Ay, actor de reparto. Sí, sí, es vale, espectacular. Vale. Es espectacular. ¿Y a los niños de Fátima les darías algún premio o no? Hombre, a los niños de Fátima les daría mucho cariño, mucha ternura, porque no tuvieron una vida fácil. Pues la verdad es que no. Ni demasiado larga. A la mujer, a Sor Lucía, una de las protagonistas, sí, la que vivió más tiempo, pues la tuvieron secuestrada, realmente secuestrada, en un convento, y los otros dos protagonistas de las apariciones se murieron un poquito tiempo después, ¿no? Después de las apariciones. Sí, sí, sí. Además, con 10 y 11 añitos, fíjate, y muy poco tiempo después de las apariciones. Bueno, como todo el mundo sabe, entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917, tres niños de muy corta edad, Francisco y Jacinta Marto, que eran hermanos, y su prima, Lucía, Lucía dos Santos, aseguraron haber visto a un ser más o menos extraño, que a posteriori fue interpretado como la Virgen, como la Madre de Dios, porque en las crónicas de la época y en las reconstrucciones de la época, lo que vieron los niños se parece a cualquier cosa más que a esa imagen idealizada de Nuestra Señora de Fátima, que ahora está peregrinando por todo el mundo. Había por ahí un muñeco de una marca muy conocida de neumáticos que se parecía bastante a lo que dibujaron los niños. Sí, lo cierto es que sí, la verdad es que sí, pero eso probablemente ha ocurrido en todas las apariciones marianas, que hay una componente de idealización posterior que bueno. En este caso, una idealización realmente tremenda, ¿eh? Porque, sí, joder, sí, la verdad es que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Pues ellos fallecieron muy poquito después, como decía, con 11 y 10 años. De hecho, Jacinta enfermó de neumonía en 1918 y falleció muy poquito después. Y durante muchos años su cuerpo estuvo enterrado hasta que el 12 de septiembre de 1935 es exhumado para ser trasladado a esa fastuosa capilla que se construyó en Fátima y que es uno de los principales centros, yo creo que uno de los tres centros de peregrinación mariana más importante del mundo, junto con Lourdes y con Guadalupe, en México. Y al desenterrarla descubrieron que el cuerpo estaba incorrupto. También se desenterró el cuerpo de su hermano, de Francisco, para ser trasladado a la misma capilla. En este caso, el cuerpo pues no estaba incorrupto, había sufrido el efecto del paso del tiempo. Y a pesar de que los cuerpos reposan, los restos mortales o parte de los restos reposan en Fátima, algunos de los restos de Francisco y parte del ataúd original de Jacinta fueron trasladados a España, yo esto no lo sabía, y en este momento están custodiados por el sacerdote Gustavo Gutiérrez en la delegación del Apostolado Mundial de la Virgen de Fátima en la diócesis de Getafe, en el sur de Madrid. Y la semana pasada se hizo una exhibición pública de estos restos en Alcorcón, también en el sur de Madrid. En una de las iglesias de Alcorcón pudieron ser visitados por los feligreses, volviendo a actualizar toda la cuestión de Fátima, y probablemente en vista, yo creo que ha sido una jugada un poco estratégica quizás con vistas al proceso de canonización, porque Francisco y Jacinta fueron beatificados por Juan Pablo II en el año 2000, son los primeros niños no mártires en ser beatificados ese año 2000 por el Papa Juan Pablo II, y el siguiente debido a que, según un proceso eclesiástico, se había acreditado un milagro atribuido a la intercesión, precisamente, de estos niños, ¿no? Ahora estaría en marcha el proceso de canonización para convertirlos en santos, que digamos que es el paso siguiente, y supongo que esta exhibición puede facilitar que los devotos vuelvan a fijar su atención en estos beatos a la hora de pedirle su intercesión para una curación, que suele ser el milagro más habitual en este tipo de casos. Y aunque solo estuvieron expuestas durante un día en esta iglesia de Alcorcón, ahora continúan estando en la diócesis de Getafe y, bueno, y vuelven a traer una vez más este tema incombustible de las apariciones de Fátima, de los secretos de Fátima y de los milagros de Fátima, que es una de esas historias recurrentes que una y otra vez vuelve a los medios de comunicación. Y fíjate que ha pasado, el año que viene se cumplirán 100 años de esas apariciones, ¿no? Cierto. Nada más y nada menos, caray, lo que se va a hablar. Me acabo de acordar de que se cumplen 100 años. Ahora, y habrá muchas preguntas como esta que nos hace con Almohadilla Rosa Vientos. Se pueden hacer las preguntas y los comentarios, y los esperamos en Twitter. Pero Amanda Mínguez dice, ¿te has leído las memorias de Sor Lucía? ¿Por qué dices mentiras? Se refiere al hecho de que fue secuestrada. Yo sigo opinando que ella fue secuestrada. No un secuestro típico, pero estuvo durante toda su vida en un convento sin que pudiera hablar sobre lo que realmente vio. Yo no sé, vosotros... Como cualquier otra monja de clausura. Sí, sí. Bueno, pero ella no era cualquiera. Era Sor Lucía. Era la persona que había protagonizado unas apariciones importantísimas para la historia. Eso. Y que además, lo que ella describió y lo que ella dijo en primera instancia a las autoridades religiosas se parecía bien poco a lo que las autoridades religiosas estaban diciendo que ella había dicho. Pero como casi en todos los lugares donde supuestamente se aparece la Virgen. Sí, sí, pero para eso había que recluirla y lavarle la cabeza, en cierto modo. De todas formas, en la mayoría de las apariciones marianas modernas, que además cambian totalmente de lo que fueron las apariciones marianas en la Edad Media, en las apariciones en la Edad Media y en la Edad Moderna, hay buenos estudios al respecto, lo que aparecen son figuras, son tallas, no aparece la Virgen, es muy raro que aparezca la Virgen. En cambio, a partir de la pauta del siglo XIX, de las apariciones de Lourdes y algunas anteriores, se cambia totalmente, y lo que hay son apariciones en el sentido de que es una dama la que se muestra. O sea, que hay un cambio curioso que habría que explicar. Pero luego hay un segundo factor que a mí siempre me parece que hay que comentar. Tú dices que se cumplen 100 años, ¿no?, de uh-huh. caso de Fátima. No, es sí. que siempre... No, sí, sí, pero digo, ¿que aparece en qué momento? En el momento en el que se declara la República en Portugal. Y la República con unos tintes, vamos a decir así, muy de izquierdas, muy comunistas. ¿Y en qué es lo que está reivindicando? Que de pronto hay un gran acto, que hace falta una gran reivindicación de lo sobrenatural, ¿no?, para mostrar que existe todavía ese camino abierto. Sobre todo porque fíjate lo que está ocurriendo también en el este de Europa. Ojo. Claro, pero fíjate que están haciendo un bloque, ¿no? Pero es que es curiosísimo, por ejemplo, cuando aparece lo de Lourdes ocurre lo mismo. Es el momento en el que Francia está cayendo en el mayor de los positivismos, por así decirlo. No solamente eso, empieza a estar en auge todo el tema del espiritismo, y parece como que la Iglesia en un momento dado tiene que reivindicar que, oye, que también lo sobrenatural existe dentro de la Iglesia católica. Entonces, y a mí siempre me ha chocado mucho, porque en Lourdes y en Fátima la mayoría de los milagros, si no me equivoco, son milagros de curación. Es decir, las personas que van se curan de algún tipo de enfermedad, pero en Medjugorje el mayor milagro es la conversión. ¿Por qué? Porque es una isla católica en un entorno musulmán. Entonces, hombre, qué curioso cómo se adapta, ¿no?, lo sobrenatural, se adapta a determinadas situaciones de contexto sociohistórico, que a lo mejor es precisamente por eso, por lo que... Por eso es un misterio. Sobrenatural, ¿no? Pero qué oportuno y qué casual todo, ¿no? ¿Casualidad o no? Resolveremos esa cuestión, pero será después de las noticias, después de la actualidad, que llega ya mismo en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos. Comenzamos un nuevo tramo de la tertulia Zona Cero. Estábamos hablando justo antes de las noticias que llegaban a las 2 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero. Hablábamos aquí en la tertulia de la Rosa de los Vientos, hablábamos de las apariciones de Fátima, de las que se van a cumplir ya 100 años, de las reliquias de los que protagonizaron esas apariciones. Apariciones, insisto, lo que yo decía, y es que es una verdad científicamente demostrada, además con estudios científicos efectuados en universidades, y están los trabajos ahí y las declaraciones. Lo que se ha vendido durante todo este tiempo como la que se aparecía en Fátima, como esa virgen, una imagen clásica de la Virgen María, no tiene nada que ver con lo que describió en su primer momento Lucía dos Santos, en la protagonista de esas apariciones, la que más tiempo vivió, la que recientemente falleció y que estuvo tantos años en Coimbra, en ese convento. Lo que ella describió no tiene nada que ver, lo demostró. Y lo que dibujaron. Y lo que dibujaron, lo demostraron antropólogos, sociólogos, como sí, Finada Armada, como Joaquín Fernández. Y esos estudios están ahí. ¿Por qué el testimonio de esta niña, de Sor Lucía, que después siempre la vimos en la fotografía que ha puesto Alex Fidalgo en nuestro perfil de Twitter, ahí se le ve, ¿no?, con el rosario, pues representada como siempre, como muy religiosa, y sin embargo, ellos no describieron, ella no describió la imagen religiosa que después ha triunfado como la imagen de las apariciones de Fátima. ¿Por qué? Puede ser porque había un condicionante político. Evidentemente lo había, era un momento de transformación en Portugal, pero eso importa poco. La realidad es, a mí me importa poco, digo, la realidad es la realidad, y lo que durante tanto tiempo se vendió como las apariciones y como lo que vio esta niña no era lo que la niña describió. Pero es lo que tú comentas. Hace unas semanas, cuando hablaba Miguel Pedrero de esos cuentos populares que incluso podían remontarse a la prehistoria, yo señalé un artículo que se había publicado en la Universidad de Extremadura sobre el caso de las damas blancas como fenómeno que está muy incrustado dentro de lo que es la cultura popular, pero de los cuentos también, incluso de las leyendas y de la mitología. Y cómo esa figura de la dama blanca, bastante neutra, en determinados contextos se había derivado en vírgenes. Entonces, seguramente podemos estar ante un fenómeno, igual que en su día ocurrió con las ECMs, que era algo al que al principio nadie le daba importancia, ¿no?, con independencia de que luego pueda ser más trascendente o menos trascendente. Pero ahí había un fenómeno interesante que había digno de estudio. Hay un fenómeno que parece bastante claro, que es el fenómeno de que en determinados contextos se aparecen damas blancas. Y luego, dependiendo también del contexto en el que estamos, se le da forma y puede derivar de forma religiosa, puede derivar en una virgen o en algo por el estilo, ¿no? Quizás aquí lo que ocurrió fue eso, una experiencia, Juanjo, psicológica, fíjate, de una dama. Hay un detalle interesante, simplemente por distinguir, claro, es que cuando tú estás describiendo esa presencia de una supuesta dama blanca, dependiendo evidentemente, como dices, del contexto del entorno sociocultural, por supuesto religioso, se va a interpretar de una forma o de otra, pero tienes una base más o menos clara, que es una dama de blanco. Pero es que en el caso de Fátima, lo que están describiendo es una criatura con el cuerpo cuarteado, prácticamente rechoncha y regordeta, con la cabeza completamente calva. Qué cosa más alejada de lo que tenemos en la mente, ¿no?, de lo que nos ofrece la iconografía religiosa, de lo que puede ser, de lo que era, de lo que supuestamente representa la Virgen María. Pero es que te vas a otros lugares y es que el fenómeno puede llegar a ser incluso hasta más bizarro, ¿no? Por ejemplo, San Sebastián de Garabandal, es que ahí aparece una esfera de luz, se acabó, encima de un árbol. No aparece nada más. Pero es que si te vas a Palmar de Troya, en los inicios, en la finca La Alcaparrosa, cuando son cuatro niñas también que observan algo, ¿no?, en lo alto de un árbol, en los inicios, vuelvo a repetir, porque lo que pasa después ya, pues ya sabemos que es un circo, pero en esos inicios lo que describen, lo que ellas ven, según lo describen posteriormente, es lo más parecido a un toro con cuernos verdes encima de un árbol. De ahí a la Virgen, es que hay un trecho larguísimo. La única iglesia católica, ya lo he comentado en alguna ocasión, donde yo he visto una representación literal de lo que vieron los niños de Fátima es la iglesia de Capilla del Monte en Argentina, Sí. Que me sorprendió muchísimo que en una iglesia católica se expusiese un cuadro de la descripción que hemos visto, pero es que hay más, porque el hecho de que en Fátima se pudiese avisar con un mes de antelación, porque el fenómeno se produjo durante varios meses. El próximo día 17 volverá la señora. Hizo que comenzaran a congregarse miles de testigos, y hay crónicas, o sea que es algo más que el relato de unos pastorcillos, que en el caso de Lourdes, por ejemplo, Bernadette Soubirous era solamente una, y no es lo mismo, evidentemente, que haya un solo testigo que haya tres. Pero es que además en el tema de Fátima, al irse repitiendo durante varios meses, se pudieron realizar unas crónicas periodísticas con fotógrafos, con miles de testigos que describieron, por ejemplo, el fenómeno de la danza del sol, que se les secaba la ropa a pesar de que estuviese lloviendo abundantemente. O sea, todo eso está recogido en el trabajo de Darmada y de Fernández, y es, por lo menos, es sorprendente. Por lo tanto, cuando tú dices que hay una lectura política o sociológica, es cierto que tanto en el caso de Lourdes como Fátima, incluso en el caso de Guadalupe, en Ezquioga también es en la época de la República, incluso me atrevería a decir en el caso de El Escorial también, si no recuerdo mal, era con el tema del acababan de llegar los socialistas al poder, más o menos. Se fue en el año 82, 83, sí. Y los primeros comentarios de la vidente eran: el comunismo va a acabar con todo, etcétera, etcétera. Es decir, que siempre hay esa idea, ¿no? De esa, pero aquí vemos reacción, una intencionalidad. Te quiero decir, cuando tú observas que las protagonistas principales de este tipo de apariciones, sea Fátima, sea Palmar de Troya, sea Garabandal, sea incluso Guadalupe, estamos hablando de niños. Estoy de acuerdo contigo. Lo que yo por eso digo es que separo en lo que sería el fenómeno inicial de lo que es la manipulación, claro, posterior. Claro, a eso es lo que voy. Por eso digo es fundamental. Que debajo seguramente hay algo, como comentaba lo de las damas de blanco, algo que se va repitiendo en el tiempo, igual que decía lo de las ECMs, que una cosa es la lectura trascendente que le demos, y otra cosa es que fisiológicamente ahí ocurre. Pero por algo. Eso te digo, mira cómo cambia, ¿no? Es decir, de un toro con cuernos verdes a una esfera de luz o a un muñeco de Michelin, que era prácticamente decían que era la Virgen de Fátima, fíjate cómo posteriormente el señor que redacta la información de manera absolutamente torticera e intencionada le da la vuelta, lo viste, con una capa de color azul, con estrellas y una corona. Era el oso del renacido. Subido al árbol. Por cierto, me dejó impresionado, ¿eh? Lo estamos notando, ¿eh? No es una escena muy buena, ¿eh? Por cierto, Lorenzo, que es una información que creo que además debemos escuchar, porque con niños ahora mismo están ocurriendo cosas y también con creencias en Nigeria. Qué bestialidad. Sea Nigeria, sea el país que sea, ya lo comentamos hace unos meses, ¿no? Como había una serie de misioneros, en este caso salesianos, estaban comandados por el padre José Luis de la Fuente, que, bueno, pues en Ghana, con toda esta, no sé si con auténtico vomitorio de información, ¿no?, que se generó a raíz del ébola, ¿no?, que todos estábamos muy asustados porque, en fin, el mundo se acababa. Sí es cierto que se acabó para mucha gente, especialmente niños, y en países como Ghana, ¿no?, donde muchas niñas, especialmente niñas, estaban siendo acusadas de ser brujas y de extender todo tipo de males, entre ellos el ébola, pues merced a esas hechicerías que manejaban. En este documental que además sacaron, ya hablamos en su momento, se titulaba Yo no soy bruja, que era un poco una labor de concienciación verdaderamente dura. Había el testimonio de una niña llamada Georgette, ¿no?, que fue acusada de brujería después de pelearse con una compañera de clase. Poco después esta compañera se puso enferma y evidentemente, bueno, pues consideraron que esta niña era una bruja. Y de hecho su madrastra no se le ocurrió otra idea que la de meter sus manos en agua hirviendo, porque si ella pensaba que si era bruja, pues conseguiría liberarse de ese mal. Evidentemente no era bruja y perdió las manos, ¿no? Pero es que estamos hablando de que este fenómeno se repite una y otra vez, una y otra vez. Y yo creo que es interesante que por lo menos sepamos de ello para intentar de una forma u otra ayudar, no sé si con la información o con la concienciación de que estos fenómenos ocurren y que deben de erradicarse, pues con la mayor rapidez posible, ¿no? Hay una noticia que ha salido hace tres días en una página web, elmostrador.cl, que me ha dejado absolutamente conmocionado, ¿no? Porque verdaderamente te impresiona no solo el texto y la entrevista que realizan a esta persona, sino las fotografías que acompañan a esta información, que son terribles, ¿no? En este reportaje se habla de Anja Rigrenloven, que es una joven danesa que lo dejó absolutamente todo para ir a Nigeria precisamente a combatir este mal, ¿no? A aquellos que consideran que los niños, los más desvalidos, son brujos y son literalmente abandonados, ¿no? Y esta señora, además, por su particular estética, enseguida ha sido reconocida, ¿no? Es conocida como el ángel tatuado. Es una chica de poco más de 30 años, totalmente rubia, casi albina, ¿no? Y con el cuerpo realmente cubierto por tatuajes. es una imagen muy, muy, muy llamativa, sobre todo en el entorno en el que estamos hablando que ha sido captada, ¿no? Y ella misma aseguraba en esta entrevista que en Nigeria miles de niños a los que acusan de ser brujos. Ella dice que ha visto cómo los niños son torturados, asesinados. Muchos de ellos permanecen aterrorizados, no son abandonados desde que son muy, muy pequeños. Y entonces ella dice que las imágenes que ella va colgando en su muro de Facebook para documentar esta lucha, pues precisamente son eso, ¿no? La intención de que la gente vea contra lo que ella está luchando, ¿no? Asegura que además vendió absolutamente todo en Dinamarca y se fue a este territorio que ella denomina inexplorado para intentar ayudar a estos niños, ¿no? Y mostrar, como os digo, esas imágenes de una verdad que es absolutamente terrible, ¿no? La última, como os digo, es para romper, no sé si existen los corazones duros, pero desde luego rompe el corazón más, más duro. Y se produjo, estas instantáneas se captaron el pasado 30 de enero. Bueno, pues como dicen los compañeros de la citada web, le voy a leer textualmente porque me parece conmovedor, ¿no? Como van describiendo ese instante en el que este ángel tatuado se acerca a un pequeño pueblo donde hay un niño de 2 años, un niño de 2 años, que ha sido abandonado por brujo. Dicen así: la instantánea del ángel rubio y tatuado que salva al raquítico niño brujo aún no existe en la mañana del sábado 30 de enero. Un día más, en su breve vida, un ser muy pequeño languidece en una aldea del estado de Akka Ibom, al sur de Nigeria, a 1.5 horas de la capital, Uyo. Levanta apenas 1/2 metro del suelo. ¿Tendrá 2 años? Está desnudo y descalzo. Se le marcan las costillas de pura hambre. Tiene las piernas arqueadas, dedos de los pies torcidos, pelo mustio, llagas en el rostro. Pasa el día y la noche en estas calles de tierra, solo. Los adultos y los niños, gente muy pobre, van y vienen sin prestarle atención. Existe, pero no existe. Vive de comer sobras que recoge o que alguien le da. Se pone cerca del puesto de un carnicero de carne de perro. Se muere. Se agarra la vida. Es una descripción de verdad que sobrecoge, que todavía hoy emociona, a mí particularmente me emociona, sobre todo la que estoy viendo en @rosavientos, la imagen en la que se ve a este ángel tatuado en el momento en el que acude precisamente para intentar ayudar a este niño, vuelvo a repetir, abandonado por su familia, porque consideran que todos los males que se le han venido encima a esta familia proceden de esa criatura que apenas levanta 50 centímetros del suelo, que está totalmente destrozado y que es salvado gracias a la intervención de esta niña, de esta señora. ¿Cuántos han muerto? ¿Cuántos han perecido en esta cruzada contra la brujería absolutamente absurda? Ni lo sabemos, pero en este caso consiguió salvarlo. Lo cogió en una manta, pidió permiso al jefe de la tribu, porque el jefe de la tribu te lo tiene que conceder si no te expones a tener un problema verdaderamente serio. Y cuando por fin se lo concedió, lo llevaron a un hospital. Allí fue atendido durante unos días, fue sometido a diferentes transfusiones, se le limpió el estómago, estaba totalmente lleno de lombrices. Y la imagen más conmovedora es la que tenemos de la semana pasada. El ángel tatuado tiene un niño que tiene la misma edad que este niño brujo al que recogió de la calle. Y en esa instantánea podemos ver al niño de esta auténtica heroína acompañando a este niño brujo ya totalmente recuperado. ¿Dónde? En ese orfanato que han podido crear gracias a esta fotografía que fue colocada, como os digo, en ese muro de Facebook y que ha hecho que en apenas 2 semanas hayan recaudado 1.000.000 de euros. Que siga siendo así, porque es la forma, en este caso el dinero sí que importa, es la forma de poder combatir esta superstición absolutamente absurda que se está llevando por delante a pequeños como el que tenemos en imagen. Pero todo es educacional, claro. Hay una cuestión ahí que lo que comentó Lorenzo que es fundamental, ¿no? El hecho de que hayan tenido que pedirle permiso al líder de la tribu, porque si os acordáis también cuando ocurrió con el caso del ébola, muchas veces se vieron a los sanitarios como aliados de la enfermedad, porque como se trataban de muchas veces los enfermos de ébola eran estigmatizados, eran también quedaban señalados, ¿no?, como personas malditas, y el hecho de que los médicos les trataran de ayudar no se entendía por parte de muchas de las personas. Aquí ocurre lo mismo. Si tú intervienes a favor de un brujo, de un niño que está se considera embrujado, parece que en cierta medida te conviertes en un aliado suyo. Entonces es muy importante seguir los canales a través de los cuales ellos mismos entienden dónde está el bien y dónde está el mal para intentar desactivarlo desde dentro. Y muchas veces no se entiende eso y se introduce de un nos metemos de una manera, ¿no?, como con un acto de intrusismo muy sin violento, respeto. Claro, y entonces puede ser peor en este caso el remedio que la enfermedad. Entonces está muy bien que haya seguido esos pasos para que no genere ningún tipo de perturbación o más allá de lo que es en sí el caso, ¿no? Fíjate, ya decía, después de haber conseguido salvar al niño, que había sido el rescate más duro de su vida desde por lo menos el tiempo que lleva evidentemente en este país, en Nigeria, intentando ayudar a estos niños. Decía que cuando se acercaban a él lo que es la supervivencia. Es que apenas tiene 2 años, ¿no? Y ver cómo este niño de repente empezaba como si fuera un circo, a bailar, a intentar llamar la atención de la gente para que le echaran las sobras, las comidas y así poder alimentarse. Y decía que cuando ella se acercó y observó a este niño intentando hacerle la gracia, ¿no?, para que le dieran esa comida, ya totalmente, pues, destrozado, ¿no?, como se puede ver en @rosavientos, pues el niño ya se desplomó contra el suelo y ahí fue recogido. Si no lo llega a recoger ese niño, hoy en día no estaría en esa fotografía y sobre todo no estaría en la siguiente fotografía que se ha obtenido, en la que sale con el hijo de Anja. Nigeria además es un país con una brujería especialmente dura. Es uno de los lugares del mundo donde todavía se practica el muti, el sacrificio humano, o sea, las ofrendas con humanos en rituales de brujería, en muchas ocasiones con menores. No olvidemos que es el país donde nació esa forma tan particular de terrorismo que es Boko Haram, porque Nigeria es un país que está dividido entre una población, la mitad norte es musulmana, la mitad sur es cristiana, pero todo el país practica el animismo y la brujería, y además es un tipo de brujería especialmente cruel y especialmente duro. No sé, dicen con almohadilla Rosavientos, hay muchos comentarios, lógicamente esa fotografía aquí se ha estado viendo en las últimas semanas bastante, y gracias a la cual, bueno, pues se ha podido concienciar bastante sobre esa terrible situación. Nos dice Bernardo del Blanco que a estos que torturan niños sí que había que meterles un ladrillo en la boca. Portero de Twitter nos dice que es brutal. Tomora, sin palabras, y es que la verdad nos sitúa totalmente en eso, ¿no? En esa campaña verdaderamente brutal que se está produciendo con los niños en Nigeria. Por cierto, está dentro de unos minutos a puntito de comenzar la ceremonia de los Oscar, y podemos decir que eso es lo que dice el Big Data sobre lo que va a ocurrir y lo que puede ocurrir. El Big Data es los resultados que profundizan en todo lo que aparece en Internet, que es casi la verdad absoluta, es el oráculo del siglo XXI. Sí, el Big Data es, como el nombre indica, estamos hablando de grandes volúmenes de datos a partir de los cuales se tratan de inferir patrones que nos permiten hacer estimaciones de futuro. Como últimamente, digamos, nos confesamos sin darnos cuenta a través de la red, a partir de Internet vamos dejando todo lo que pensamos, y a partir de esas tendencias ahí podemos saber cuáles son nuestros gustos, nuestras preferencias, ¿no?, nuestros miedos, nuestras filias, nuestras fobias. Y lo que hacen muchas veces es determinadas tecnologías, determinadas empresas, presumir de esa capacidad que tienen para analizar los datos y hacer estimaciones de grandes eventos. Los tenemos siempre que hay un gran evento, por ejemplo, deportivo, o en este caso los Oscars, siempre hay compañías que tratan de demostrar que su Big Data es mejor que el de los demás. Bueno, en este caso han vuelto a hacer también a algunas compañías predicciones. Yo he traído dos que he encontrado este año. Una que la ha realizado Microsoft a través de su buscador, que es Bing, y otro que es de la compañía Exponential, que lleva ya 3 años consecutivos acertando cuál es la película que gana los Oscars, ¿no? En el caso de Microsoft, él lo que hace es analizar... Incógnitas, las grandes preguntas que se hace casi todo el mundo de cara a estos Oscars, esta ceremonia de los Oscars, la número 88, dentro de muy poquito tiempo en Onda Cero la vamos a comenzar a seguir. Hay varias grandes preguntas. Una es, evidentemente, cuál va a ser la película que puede ganar absolutamente todo. Si es El Renacido, si no es El Renacido, es la que tiene más nominaciones. Podemos saber qué es lo que dice el Big Data, qué es lo que dice esta predicción, esta fuente, sobre si Alejandro Iñárritu, el director de cine mexicano, el responsable de esa película, del Renacido, pasará o no a la historia como el ganador de 2 Óscar consecutivos. Y además, siendo mexicano, también sabremos si por fin gana Leonardo DiCaprio ese Óscar después de 140 nominaciones que lleva para ganar el Oscar a Mejor Actor, si este año le toca, y si Stallone, después de haber ganado tantas veces el Oscar al Peor Actor, gana este año el Oscar al Mejor Actor de Reparto, antiguamente conocido como secundario. Esas son algunas de las grandes preguntas que todos nos estamos haciendo. Bueno, pues a través del motor de búsquedas Bing, es decir, ellos han analizado las últimas consultas relativas a estas nominaciones, y podemos decir, ya digo, es lo que señala el Big Data de Microsoft, que Ellos lo hacen ponderando un poco pesos o porcentajes. Por ejemplo, la mejor película para Microsoft en función de este Big Data sería, con un 37% frente a un 26%, El Renacido frente a Spotlight. Esa sería la mejor película. Efectivamente, el mejor director sería Iñárritu, que sería con un 68% frente a George Miller, que es el director de Mad Max. Y en cuanto a lo que comentaba Sylvester Stallone, pues también ganaría el mejor actor de reparto con un 56%, es el que tiene más posibilidades. Y ya digo, ellos utilizan este método que es las búsquedas que se realizan en Internet. Sí, eso es habitual en Bing. Además, Bing suele fallar bastante, ¿no? Pues es curioso porque este año, por lo menos, yo no he localizado que Google, que suele también entrar un poco en este tipo de cuestiones, por ejemplo, ellos también presumen de que tienen la capacidad, lo hemos comentado algún año, de adivinar cómo va a ser la expansión de la gripe, a partir de cómo la gente va buscando determinados medicamentos, pues a partir de eso pueden saber por dónde se va a extender la gripe, incluso mucho antes que a lo mejor los servicios epidemiológicos de un determinado país. Pero bueno, a mí lo que más me interesa es el otro caso, que es Exponential. Esta compañía solamente nos dice cuál es la película. Que esos son los que de verdad aciertan año tras año, porque utilizan una serie de variantes mucho más amplia, mucho más específica y además muy racional, ¿nos lo cuentas? Sí, solamente ellos dicen la película, no entran en el resto de que comentamos de galardones, ¿no? Ya hablan de cuál sería, y a mí me ha sorprendido porque lo que ellos dicen es que la película que va a ganar es La Gran Apuesta. Uh-huh. Y en segunda posición sería Spotlight, que es un poco, ¿no? Porque todo no, el mundo pero no hay segunda posición en los Oscars. Claro, o sea, pero bueno, ellos han hecho un baremo, sí. No sé si luego, a lo mejor computando el número de Oscar o algo por el estilo. Pero lo interesante es el método que ellos emplean, ¿no? Porque ellos lo que hacen es que analizan el comportamiento de 32.000 personas que se supone que trabajan en la industria del cine de Los Ángeles y que entienden que esas 32.000 personas tienen características similares a los votantes de la Academia de los Oscar. Se entiende que los miembros de la Academia, según publicó Los Angeles Times, serían un 24% caucásicos, el 77% serían hombres y con una media de edad en torno a los 62 años. Bueno, pues ellos van rastreando en diferentes redes sociales perfiles que respondan a este patrón y ven el comportamiento que tienen y cómo se expresan en las redes esas personas, y en función de eso lo que hacen es también una segunda labor, y es caracterizar las distintas películas por los rasgos que tienen o los intereses que estarían detrás, y tratan de buscar asociaciones entre esos perfiles que hemos comentado de comportamiento y las características que tienen las películas, y compaginando esos datos es como llegan a la conclusión de lo que señalábamos, ¿no? Que La Gran Apuesta sería en principio la película que va a ganar el Oscar al mejor film, ¿no? Y en segunda y frente, y dicen eso sí, que consideran que habría una estrecha, sería una victoria bastante estrecha, ¿no? Porque ya digo que estaría un poco ajustada con respecto a Spotlight. Entonces, bueno, es el método que, digamos, ellos han desglosado y que, como digo, en los últimos tres años, de momento tienen el pleno hecho. Bueno, así que vamos a ver quién es el que acierta. Si la verdad absoluta, porque hasta ahora han acertado prácticamente siempre, va a haber muchas sorpresas esta noche, ¿no? Sí, sí. Muchas sorpresas, si lo comparamos con el favoritismo, por ejemplo, de la película El Renacido, que es favorita para casi todo, pero que ahí va a estar La Gran Apuesta, va a estar Spotlight, que incluso pueden llegar a sorprender bastante. También la película Mad Max, aunque en las últimas horas y en los últimos días va cobrando mucha fuerza y va a ganar muchos Oscar. Los técnicos seguros, luego sabremos si los importantes o no los importantes los gana. Y bueno, pues DiCaprio, si va a ganar DiCaprio o no, o va a ser Fassbender, que son todos los grandes favoritos. En las últimas horas, por las imágenes, por todo y por el ambiente, a mí me da la sensación de que puede ganar Fassbender ese Oscar, si nos fiamos un poquito de la expectación que hay sobre unos y sobre otros, y en cierto modo el Big Data analiza eso, ¿no? Claro, aquí lo que ocurre es que estamos hablando, empresa, insisto, perdona, del oráculo del siglo XXI. Esta empresa lo que hace es que ellos dicen, vamos a ver, ¿cuál es el perfil sociológico, cuáles son los gustos, ¿no? Lo que comentaba, las filias, las fobias de la gente que vota? ¿Y cuáles son las películas, ¿no? ¿Qué perfil tienen de audiencia esos films? Y ven asociaciones, por ejemplo, ¿por qué no ganaría? He dicho que, según ellos contemplan, la mayoría de las personas que tienen derecho a voto dentro de la academia serían caucásicos, 77% hombres y con una edad media de 62 años. Además, tienen un determinado perfil profesional. Claro, ellos consideran que El Renacido, tiene una base de audiencia de fans que es muy diversa, bastante conservadora y religiosa, y eso no se ajustaría demasiado al perfil de los académicos. Por otro lado, que comentabas también, Mad Max, consideran que también la película sobre Marte, también consideran que estaría muy orientada a personas como demasiado joven y con un perfil también muy disperso. Entonces, todo ese tipo de cosas es lo que les lleva al final a decir, bueno, la película que encaja mejor con ese grupo que realmente es el que vota sería la que comentábamos, o bien La Gran Apuesta o bien Spotlight. Es paradójico, porque Spotlight es la crónica periodística de una cosa tremenda relacionada con la iglesia, las violaciones de niños, ¿no? En Boston, y además muy avergonzante para la iglesia. Por lo tanto, si la mayoría de los votantes son religiosos, parece un poco paradójico. Bueno, religioso, no religiosos, son, en principio tienen 62 años, caucásicos, 77% hombres, es lo que ellos comentan, pero no entran en la religión, y aparte tú también puedes tener, imagino, precisamente, a lo mejor puede ser muy religioso y precisamente abominar de ese tipo de religiosidad que se está denunciando en esa película, ¿no? Y nosotros también tenemos aquí en nuestros estudios, que se acaba de sentar con nosotros, el director de cine, Chus Abou. Muy buenas. Muy buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme otro año más, claro que sí. Y nosotros encantadísimos, porque hemos repasado lo que dice el oráculo del siglo XXI, lo que dice Internet, lo que dice el Big Data sobre lo que puede ocurrir esta noche, pero es que en tu caso todos los años aciertas. Pues yo tengo mi data Oscar, propio, claro, yo enciendo mi 486, me pongo a analizar datos y bueno, pues más o menos se da bien. Yo creo que este año va a estar un poco repartido, porque realmente no hay, o sea, aunque la gran favorita está claro, es El Renacido, pero como habéis dicho, dos años seguidos al mismo director, sería tres años seguidos a un director mexicano, va a ser complicado. Entonces, los técnicos posiblemente... Y sobre todo, perdona, Chus, es que pasaría la historia. Sí, sí, totalmente. Con este triunfo, ¿no? Si se confirma. Y es lo que a uno le puede hacer dudar de que se pueda producir o no. Porque cuida mucho esas cosas históricas en la Academia de Hollywood. Que, por cierto, he leído que efectúa 8 ceremonias y 8 premios a lo largo del año, pero evidentemente los Oscars son los importantes. Pero efectúa 8, ¿eh? Pues sí, pasaría la historia, pero... igual que creo que va a pasar la historia del director de fotografía Lubezki, que es al mismo tiempo el director de fotografía de Gravity, la película de Alfonso Cuarón, de Berman, la película del año pasado de Iñárritu, y también del Renacido, y estoy casi convencido. Por eso que tampoco se sabe nunca, ¿no?, lo que puede llegar a pasar. Y otra de las películas que no va a estar en esta ceremonia, quizá en la siguiente, pero una de las películas también importantes que tiene mucho que ver Lorenzo Fernández con estos temas y que se va a presentar dentro de muy poquitas horas, o se ha presentado ya, es El Bosque de los Suicidios, y es que habla de un caso real, un caso que puede estar aquí perfectamente en la tertulia. Sí, de hecho yo estoy convencido de que en alguna ocasión ya nos hemos referido a este bosque japonés. Se estrenó la película El Bosque de los Suicidios, que ha producido Sony Pictures el viernes pasado, es decir, hace ya, pues eso, 3 días. Y la verdad es que es un ejemplo más de lo que hablamos en ocasiones, ¿no? Hasta qué punto se puede distinguir o podemos localizar esa fina línea, ¿no?, que separa la ficción de la realidad. Bueno, pues en este caso está clarísimo que la realidad supera con muchísimas creces a la ficción. Hay que decir que la historia del lugar se desarrolla a los pies del legendario Monte Fuji, que como sabéis, pues es ese volcán japonés de nieves perpetuas, que además tiene una base verdaderamente extraordinaria porque contrasta mucho con la parte alta, es una auténtica selva. Bueno, pues ahí es, hacia esa base, hacia donde nos dirigimos, porque en un lugar tan bucólico da la sensación de que no podía estar exento de una maldición. Bueno, pues para que os hagáis una idea, son decenas, por no decir cientos, las personas que cada año, atraídos por esos extraños influjos, a decir de quienes saben más que yo de este lugar, que parece ser que se desprenden del bosque de Aokigahara, así es como se llama, bueno, pues la gente se ve atraída por este lugar a tal punto de que deciden acabar allí con el sufrimiento en vida, en definitiva deciden allí suicidarse. Fijaros hasta qué punto es interesante este lugar, que hay 300 operarios que todos los días van recorriendo diferentes rincones de sus más de 3.000 hectáreas, porque saben que siempre, un día sí y otro también, se van a encontrar con alguien que se ha suicidado. Un cuerpo reciente, o como ocurre en muchos casos, cuerpos que llevan allí colgados o que se han descerrajado un tiro en la sien hace meses e incluso años. Es tan grande el sitio, es tan sumamente inmenso, que todavía hoy se calcula que puede haber un 20% de cadáveres que llevan allí desde hace años y que evidentemente no han sido localizados. Es un sitio que evidentemente, sabiendo además, como conocemos, la literatura de terror japonesa, las supersticiones, incluso el propio cine japonés, ¿no?, que es verdaderamente llamativo, ¿no?, a la hora de abordar este tipo de asuntos, pues nos podemos hacer a la idea de que es un lugar en el que de una forma u otra se ha generado un caldo de cultivo idóneo para que haya muchos expertos en esto de lo raro, del misterio, que consideran que este sitio es poco menos que un lugar maldito y que es precisamente por esto por lo que atrae a esas personas, como una forma de coleccionar almas, ¿no? Es un lugar casi casi infernal que atrae a estas personas para acabar con su vida y de esta forma ir aglutinando pues un mayor número de almas, el mayor número de almas posible. Y eso es precisamente el argumento, ¿no?, que se utiliza en este bosque de los suicidios, que tengo que ir a ver qué tal. No me preguntes si está bien o mal, porque todavía no la he visto, pero la verdad es que tengo mucho interés. Solo por, bueno, pues esa parte real que tiene, y quiero comprobar si realmente, pues una vez más, se cumple el tópico de que la realidad supera la ficción. Y esto, Manuel Carballal, que tiene que ver con esqueletos de gigantes, que nos vas a comentar muy rápidamente, porque vamos a estar enseguida ya en la retransmisión de los Oscar, también puede ser de película, ¿eh? Absolutamente, de hecho yo creo que ya algunas se habrá hecho, porque esta semana se publicaba una información, National Geographic se veía obligada a emitir un comunicado para aclarar una cuestión, y coincide con la publicación de una noticia que podía estar relacionada. Son dos temas diferentes. Por un lado, la parte científica, digamos, histórica, arqueológica en este caso, es la investigación que se está realizando sobre un auténtico gigante, el primer caso de gigante documentado en la historia de Roma, que tiene una historia realmente interesante, aunque el descubrimiento es de hace ya bastantes años. Se descubrió en la necrópolis de Fidanae una tumba que llamó la atención de los arqueólogos porque tenía un tamaño desproporcionado, y cuando realizaron la exhumación de los restos se encontraron con huesos de un tamaño verdaderamente llamativo. Haciendo la reconstrucción se trasladó todo a Roma al equipo de estudio de la investigadora Simona Minozzi, y llegó a la conclusión de que aquel gigante que vivió en Roma en el siglo III de nuestra era superaba los 2 metros de estatura, lo que para aquel momento era un tipo realmente grandote, llamativo, ¿no? Un tipo sufría esa anomalía, el gigantismo, que produce una serie de problemas físicos importantes, pero que durante su vida pues lo convertía en un sujeto verdaderamente notable, sobre todo en una época, la del Imperio Romano, en el que se veneraba de forma especial a todo tipo de personas con malformaciones genéticas, enanos, jorobados, tenían a su alrededor una aureola especialmente llamativa. Existen un par de casos de gigantismo ancestral, tanto en Egipto como en Polonia, por ejemplo, y de hecho incluso en Roma. Se supone por las crónicas de la época que alguno de sus emperadores había llegado a superar los dos metros de estatura y los 200 kilos de peso. Me estoy refiriendo al Maximino Tracio, que fue descrito de Maximino como una montaña humana, se referían a él, como una especie de gigante que quizá llegó a emperador precisamente en base a eso. Pero al hilo de esta noticia, repito, National Geographic emite un comunicado muy interesante para aclarar de una vez por todas esa colección ingente de fotografías de supuestas excavaciones arqueológicas por todo el mundo, en el que se están exhumando esqueletos de gigantes de 3, 4, 5 metros de altura. Bueno, pues National Geographic, ya un poco cansado de las consultas que le hacían internautas en base a estas fotografías, explicó que el origen de todo ese bulo está en una fotografía que se publicó en el año 2002 en un concurso de Photoshop que se publica en la página de la World Mill, donde se envían trabajos artísticos realizados con Photoshop, y un artista en concreto, Iron Kite, fue el que envió esa primera fotografía artística, repito, en la que se pretendía recrear la exhumación de un gigante mitológico, ¿no? La fotografía ha dado la vuelta al mundo, la hemos visto en montones de ocasiones. Bueno, lo paradójico de la historia, que son estas cosas que ocurren en Internet, es que un periódico hindú el Hindu Voice, llegó a publicar un artículo en el año 2004 en el que decía ese artículo: una exploración reciente en una región del norte de India descubrió los restos de un esqueleto de dimensiones extraordinarias. Esta región del desierto se llama Empty Quarter. El descubrimiento fue realizado por miembros de National Geographic, división de la India, con el soporte del ejército, ya que las zonas adyacentes quedaron bajo jurisdicción militar. Bueno, pues National Geographic ahora desmiente esta información, aclara que el origen de esa fotografía y de otras muchas fotografías similares es ese concurso de Photoshop, Wharton Mill, y que los verdaderos gigantes, bueno, pues son investigados. Pero ojo, es que un señor mida 2 metros 10, es que por ejemplo en el Mar Negro, en la cultura Varna, que es una de las más desconocidas, ¿no? 7000 años atrás, ahí había realmente, se han encontrado tumbas de gigantes. Es que un señor de 2 metros 10, 2 metros 15, en aquel tiempo, hace 7000 años, cuando el más alto medía 1 metro 25, pues hombre, evidentemente hablamos de gigantes, no hay que irse a 3 ni 4 metros. Bueno, pues hablando de negros, se acaba de producir la que puede ser la gran noticia de los Oscar, de la ceremonia de este año. Se ha comenzado, acaba de comenzar con la exposición, va a ser el conductor de Chris Rock, que es de raza negra y es el único negro que está presente en la ceremonia número 88 de los Oscars. Yo pensaba que era Ronaldo Nazario de Lima, sí. Pues el futbolista, se parece mucho. En ese monólogo del comienzo ha hablado de la ausencia de negros entre los nominados. Ha dedicado 5 minutos a esa ausencia de negros. A la propia academia la ha cantado las 40, y yo creo que de una forma muy dura, porque ha dicho que en el In Memoriam va a estar representados en el premio honorífico solamente los negros asesinados a tiros por la policía. Ha dicho Chris Rock, el maestro de ceremonias de esta ceremonia, la más importante que se produce en el mundo. Chuso, además, el oso es pardo, el oso es negro. Spike Lee, que es el que le iban a dar el Oscar honorífico, no va a acudir a recogerlo. Precisamente por eso. Por esto también, efectivamente. Bueno, vamos hasta Estados Unidos, en las 2:42 aquí, en Estados Unidos, en la costa este, las 8:42, en la costa oeste, 3 horas menos, si no me fallan ahora mismo los datos o la memoria. En la costa oeste es una hora, en la costa este otra. Me estoy haciendo un lío, pero la cuestión es que nuestro corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá, ya está ahí. Agustín, muy buenas. Al pie del cañón está. Buenas noches, y como tú decías, está está Chris Rock, el presentador, el maestro de ceremonias, que ya lleva aproximadamente unos 10 minutos hablando de la noticia, el gran reto de esta ceremonia. Cómo tratar con diversión, con comicidad, la ausencia de los afroamericanos en esta ceremonia, en esta 88 edición de los Oscars. Y como tú bien has dicho, ha señalado que en ese momento para el recuerdo, que siempre es tan sensiblero y sobre todo tan emotivo, de los personajes de la industria que han fallecido durante el año que ha pasado, pues se van a hablar de la gente negra que ha muerto a manos de la policía. Y también ha recordado que la falta de personajes negros en la industria del cine es algo que ha ocurrido en los años 50, en los años 60, en los años 70, y que en ese momento no se protestó nunca. ¿Por qué íbamos a protestar, ha dicho, en los años 60, por quien ganara el premio al mejor montaje cuando nos estaban linchando? Y es cierto que efectivamente se está refiriendo al protagonismo que no han tenido en este momento los actores de raza negra. Por cierto, estamos viendo ahora a Charlize Theron, bellísima, una de las mujeres que más comentarios ha producido en la alfombra roja, vestida precisamente de roja. Está imponente. Con escotazo de vértigo. Sí. Que por cierto, que se va a entregar ya el primero de los Oscars, que suele ser, ¿verdad, Agustín? Siempre un premio importante, ¿no? Que intenta captar nuestra atención. El premio al mejor guión original. Al mejor guión original. La importancia, hay que reconocer la importancia de los guionistas. Aquí hay una película favorita. Las 5 cintas que aspiran al Oscar son Spotlight, El puente de los espías, El puente de los espías, Ex Machina, Inside Out, una película cómica, y Straight Outta Compton, La favorita es Spotlight, una grandísima película sobre periodistas, que yo creo que está al mismo nivel de esa que todos nos enamoramos de ella y que crecimos y que quizá nos dedicamos a esta profesión por ella, All the President's Men, sobre el Watergate, que ganó también el premio, pero aquí parece que Spotlight es la gran favorita. Que también lo es para ti, ¿verdad, Chusabón? Sí, efectivamente, Agustín, aprovecho para saludarte. Chusabón, buenas noches. Efectivamente, es la opción más más obvia, ¿no?, a vencer, además abarcando el tema que abarca, un tema tan trascendente socialmente que es muy afín a la academia. Yo creo que sin lugar a dudas Spotlight es, y además va a ser, personalmente creo que de los pocos premios que gane, yo creo que va a ser una de las perdedoras de la noche, pero bueno, es arriesgarse mucho. Pero sin embargo, Spotlight es una de las películas favoritas, por lo menos de los críticos. Ay, mira, mientras que hay ceremonia y esperanza, yo todavía espero que no se cumplan las quinielas, que todo el mundo dice que va a ganar El Renacido y que Spotlight pueda recibir muchas más menciones. Ya sabes que aspira en total te lo diré, que en este momento las tengo aquí, a cuántos Oscars aspira, y Spotlight aspira a 6 Oscars, con lo cual vamos a ver lo que sucede, pero lo vamos a conocer ahora mismo. Pero yo creo que es uno de los grandes guiones originales. Sí, además ya ganó el Critic Choice Awards de mejor guion. Sí, también el Golden Globe, Exacto. Y el BAFTA, ¿eh? Porque además tiene un tema muy muy polémico y muy crudo, ¿no? Que es el tema de la pederastia también. La pederastia, y sobre todo en Boston, que es una ciudad que hay que conocerla, donde la Iglesia Católica tiene tanta importancia y es una gran cinta. Vamos a ver. Y ahí está el primer premio. Spotlight, John. ¡Hombre! Ahí está. Ahí está el premio para Josh Singer y Tom McCarthy, que realmente se lo merecían y es una cinta que representa un estilo de hacer periodismo de la vieja escuela. Yo no sé vosotros lo que pensaréis, pero aquellos años en los que los periodistas tenían tiempo para preparar sus noticias, aquí los compañeros del diario de Boston Globe tuvieron más de un año y medio para no escribir una sola línea, pero cuando escribieron esas líneas, de verdad que dejaron muchas marcas. Ahí se podía investigar. Y es importante también algo que está sucediendo en este momento, en esta ceremonia, y por vez primera, Silvia, porque la Academia ha pedido a todos los nominados que den el nombre de las personas que quieren agradecer. Y está apareciendo una cintilla aquí en la retransmisión en Estados Unidos, un cintillo en el que aparecen los nombres de las personas que los agraciados quieren reconocer, y así se ahorran nombrarlos y aprovechar con un discurso un poco más sentido y más importante estos 45 segundos que tienen. Pues está muy bien, porque aquí en España con los Goya llegaba un momento en que quitaban el sonido, ponían una musiquita y claro, quedaba la cosa bastante peor. Y lo está diciendo, las menciones que han hecho los dos guionistas ha sido de que esperan que esta película realmente tenga importancia para que la pederastia que ha perseguido a tantas víctimas de los sacerdotes católicos no vuelva a suceder y no vuelva a ocurrir lo mismo. Para José Manuel Escribano, decía que era la gran favorita y la mejor de las 8 películas que son candidatas a mejor película y de las 6 que tienen más nominaciones. Ahí vienen otros dos actores conocidos, Russell Crowe. And not to get too technical, but that's the screenplay that was the best at adapting to whatever harsh conditions and obstacles were thrown in its way. Y ahora viene el mejor guión adaptado. No. El otro guión que vi. Susobon, cuéntanos. La gran apuesta, creo que sería para mí la favorita a este. Sí. Todo el mundo dice aquí que es lo mismo, Chuso, el libro de Michael Lewis es un libro complicado de leer, con muchas menciones especializadas al trabajo de Wall Street, y los guionistas han sido capaces de adaptarlo perfectamente al cine y al gran público, ¿no? Porque al fin y al cabo, contar la historia de la crisis financiera del 2008 y cómo este grupo de hombres no consigue llegar a esa venganza contra los bancos, como tú bien dices en el libro, era muy complicado. La película está muy bien narrada, yo creo que es un gran guión, al mismo tiempo que una gran película, claro. Y aquí somos todos actores, ¿no? Porque lo estamos viviendo. Sí, el sindicato de guionistas le dio su su mención. También a la Academia Británica también les reconoció. Y Adam McKay y Charles Randolph son los grandes favoritos en una categoría en la que están la gran apuesta, Brooklyn Caron, El Marciano y Habitación. Esa película que casi nadie ha visto, pero fíjate por dónde muchos piensan que puede ser esa gran sorpresa inesperada de esta jornada, aunque para que eso ocurra deben de suceder muchas cosas, entre ellas que los miembros de la Academia, esos 6.231 miembros de la Academia que pueden votar todos por la mejor película, se decidan a votar y a dividir mucho sus deseos y sus votaciones, y que pueda venir una grandísima sorpresa. Y algunos creen que puede ser una película que casi nadie ha visto, que ha recaudado solamente 12 millones de dólares, pero que también es buena, la película La Habitación. ¿La has visto tú, Agustín, o tú, Chus? Sí, la he visto, es muy dura, la verdad es que es muy dura. Esta pobre mujer, a la Brian Larson, la protagonista, que todo el mundo espera que vaya a ser la mejor actriz. La pasan de todo. Pero bueno, al fin y al cabo es una película pequeña, independiente, casi indie, como se llama aquí a estas producciones que no tienen apenas apoyo entre los grandes estudios, y que puede dar la sorpresa, aunque hay que reconocerlo, todo el mundo dice que puede ser el renacido, va a ser el largometraje que va a ganar el premio. Pues ahora mismo vamos a saber cuál es la película que gana ese Oscar, mejor guión adaptado. El primero era mejor guión original, ha ganado Spotlight. La gran apuesta es la favorita, la principal favorita para mejor guión adaptado, pero hay otras cuatro candidatas. Charles Randolph y Adam McKay. The Big Short, la gran apuesta. Se llevó también el BAFTA, ¿verdad? Creo, la gran apuesta. Sí, claro. Estamos escuchando las músicas, según van ganando las películas. Las músicas que escuchamos corresponden a las películas que ganan los Oscars. Uh-huh. Y esta es la música de La Gran Apuesta, que nos presenta la historia del mundo desde 2007. Por cierto, música. Va a actuar a Lady Gaga, que ha sorprendido a todo con un bellísimo vestido, que es un vestido que lleva blanco. Pantalón blanco, y ha impresionado a la gente. Thank you to Michael Lewis for writing an amazing book. It inspired Charles and I so much. Estaba haciendo mención de que efectivamente gracias a la Academia, sobre todo a Michael Lewis, por escribir un libro maravilloso. And believing in it. Thank you to my beautiful wife Shira Piven. There she is. And my children, Lily Rose. A pesar de que habían dicho que iban a hacer la lista de los premiados, estar agradeciendo ante los micrófonos a su bella mujer y a sus hijos. Cualquiera le dice que no lo haga, ¿verdad? Está hablando de algo interesante, de que si no quieres que los grandes bancos y las grandes empresas multinacionales controlen el gobierno, no vote por los candidatos que representan a esos sectores de la economía estadounidense. Y luego dicen que aquí los Goya están politizados. Después el comienzo de la ceremonia de los Oscar, la número 88, que tiene también un significado. Después, si quieres, Manuel, hablamos lo que significa en la historia el número 88, lo que significaba para algunos, lo que significaba para algunas dictaduras como la de Alemania, ese número y esa expresión. Pero el comienzo de la ceremonia ha sido muy reivindicativa, con ese monólogo de Chris Rock en la presentación de los Oscar, y con los dos primeros premios esperados, pero lo cierto es que dos películas muy, muy reivindicativas y que nos muestran la verdad, aunque sea la cruda realidad, y sea cruda, pero nos muestran esa realidad. Spotlight, la película que ha ganado el mejor guión original, y mejor guión adaptado, La Gran Apuesta. Las dos nos presentan esa realidad cruda, y esa realidad que también tenemos que ver, que es la realidad de nuestro tiempo, ¿no? Manuel, ahora si quieres nos puedes comentar a ver qué simbología tiene el número 88 que comentaba. Yo me imagino que te refieres a lo de la H. Claro, evidentemente. Como acrónimo de... Los nazis lo utilizaban mucho, ¿no? Por desgracia, hombre, ¿no? Imagino que ese en este número. Caso no irá por ahí. No, evidentemente. Porque después de la 87, que fue el año pasado, y la del 89 será la que viene, ¿no? Claro. Pero está bien recordar que la 88 también significa eso, y también lo que se está haciendo ahora también es esas conductas que destrozaron el mundo. Bueno, pues reclamar que nos sigan destrozando la Tierra, nos sigan destrozando el planeta. Los nazis utilizaban mucho el número 88 porque significaba H.H. Heil Hitler. Nunca y lo utilizaban, y ahora cuando lo vemos, pues que también sepamos que tiene ese significado, ¿no? Nunca ha estado justificado, evidentemente. Y lo que comentabas antes del inicio de la ceremonia, cuando se hablaba de la situación de los afroamericanos en Estados Unidos en los años 50 y 60, no hay justificación, pero que esté ocurriendo algo similar en el siglo XXI es todavía más paradójico, ¿no? Sí. Antes Lorenzo nos estaba trayendo una noticia que parece sacada de los tratados de demonología del medievo, y es algo que está ocurriendo en el año 2016. Exacto. Hay que decir que es el segundo año consecutivo en el que entre los 20 nominados a las principales categorías de actores y de actrices no hay ningún afroamericano o hispano o representante minoritario, y en los 88 años de la historia de los premios, unos 150 actores, directores, guionistas y miembros de los 17 sindicatos que hay en la academia han sido nominados a los Oscars, y solo ha habido 32 ganadores, y el que más ha sido Denzel Washington, que ha obtenido dos. La protesta, ya sabéis, la han iniciado Will Smith, su esposa, también Spike Lee, que ha decidido quedarse a ver un partido de los Knicks aquí en Nueva York. Y va a haber mucha gente que se va a ir, figuraros donde, a una ciudad que se llama Flint, en Michigan, donde el gobernador blanco se le ocurrió hace unos años que para ahorrarse dinero había que cambiar el agua que abastecía la ciudad, y hoy hay cientos de niños negros con problemas pulmonares y de desarrollo porque las tuberías estaban llenas de mercurio y el agua es peligrosa para la salud. Y hay mucha gente que está protestando precisamente hoy desde Flint en esta noche de los Oscars, que por cierto para la academia y para la cadena ABC, que es la que retransmite la ceremonia, es muy importante porque están en juego aproximadamente unos 100 millones de dólares, y se teme que la audiencia afroamericana abandone en masa esta retransmisión, que es la segunda, recordemos, la segunda más importante del año en la televisión norteamericana después de la Super Bowl. La gran apuesta ha ganado el Oscar a mejor guión adaptado. Está apuntalado con créditos basura. Algo muy interesante. Michael, ¿cómo estás? He descubierto algo muy interesante. Todo el mercado inmobiliario está apuntalado con créditos basura. Se va a derrumbar. El mercado inmobiliario es súper sólido. Es una bomba de relojería. Así que Mike Barry, que va a una pelu barata y no lleva zapatos, sabe más que Alan Greenspan. Doctor Mike Barry, sí, así es. Estoy muy cabreado. Los grandes bancos están jodiendo a los americanos. Y yo cada vez estoy más furioso. Es increíble. Y luego ese tío entra en mi despacho y dice... Se nos viene un marrón de la leche. Mientras los bancos se pegaban la gran vida, unos pocos vieron lo que nadie había visto. La economía mundial iba a desplomarse. No es la primera vez que Hollywood nos presenta qué es lo que ocurrió en el mundo desde septiembre del año 2007, cuando cayeron y empezaron a caer algunos de los grandes bancos, y después han arrastrado al mundo entero. No es la primera vez, pero posiblemente la película La Gran Apuesta es la más importante de todas las que han presentado esa realidad, esos créditos en basura, esas hipotecas tremendas, avaladas pues precisamente por eso, por basura. Y todos los ciudadanos, los norteamericanos que aparecen en la película, pero los de todo el mundo, fuimos víctimas de esa, pues, de esas apuestas que tenían algunos contra la vida de los ciudadanos. Intentamos ahora todos levantarnos de lo que ocurrió, y es tan difícil. Bueno, pues es muy importante que Hollywood, el cine, nos refleje esa historia. Llegan las noticias, las de las 3 de la madrugada, en Onda Cero. Escuchamos qué es lo que ocurre en España, en el mundo, y qué es lo que ocurre precisamente en Los Ángeles, en donde se está llevando a cabo esa ceremonia, la número 88 de los Oscar. Y después continuamos con La Rosa de los Vientos, continuamos con la entrega de los Oscar 2016.